Los corridos inéditos, viejo, se graba a sus compas los de la O y se va hasta la finiquera, mi compa. Márquele, viejo, ¿no? Si me ven que ando arriba abajo, no son vacaciones, andamos chambeando. Y es que aquí nunca le aflojamos, se nos dio el momento y hay que aprovecharlo. No todo el tiempo fue así, pues también tuve que chingarle para sobresalir. Del negocio me encuentro al mando, aquí en la finiquera me miran a diario. En el McLaren o en el Lambo, la 45 en cintura portamos. Y no es que sea malandrín, pero el que quiera corrientarse se van a arrepentir. Y disfruto la vida porque no sabemos si hay mañana. Por eso la paso alegre siempre con mi raza, al tiro con mi gente de Obregón. Siempre pilas pa' chambear o si tengo que accionar. Carros exclusivos del negocio, estoy siempre al pendiente. California me ven a aventarme algunos fletes. 30 carros se vienen de allá. Se tiene que festejar que nos tocó coronar. Al pelón cargo por un lado para cerrar los tratos. Un buen equipo el que formamos, me ven con respeto y yo les doy respaldo. Ya no soy el que antes fui, pero no me creo más que nadie. Siempre va a ser así. No me verán haciendo pancho, la llevo tranquilo, siempre perfil bajo. De vez en cuando me destrampo, agarro la fiesta, me ven por San Carlos. Sea cual sea mi porvenir, la escuela que me dio mi padre, presente traigo aquí. Disfruto la vida porque no sabemos si hay mañana. Por eso la paso alegre siempre con mi raza, al tiro con mi gente de Obregón. Siempre pilas pa' chambear o si tengo que accionar. Carros exclusivos del negocio, estoy siempre al pendiente. California me ven a aventarme algunos fletes. 30 carros se vienen de allá. Se tiene que festejar que nos tocó coronar.